Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. ¿Qué será este niño? Comentario al Evangelio por Sor Purificación. ¡Cielos! ¡Lloved al Salvador! Consuélate, consuélate, pueblo mío, porque pronto vendrá tu salvación. Que el cielo nos envíe su rocío y las nubes lluevan al Salvador. Envíanos al Cordero, dominador de la tierra. Sácanos de la antigua alianza y llévanos a la alianza nueva y rompe el yugo de nuestra esclavitud. Si esta era la súplica de la melodía propia del Adviento, el Rorate Coeli, Dios cumple su promesa de salvación. Enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ya llega, dice el Señor. El profeta Malaquías nos habla de la venida del ángel de la alianza, preparado por un enviado misterioso en el que los evangelistas han reconocido a Juan Bautista, el precursor. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor del Señor. Él es esa bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, asegurando su continuidad. Recoge el anuncio del Antiguo Testamento que profetiza al Mesías: «Vendrá una esperanza». Y Juan dice: «Este es. Se acabó la espera. Él es el que salva. Es el Salvador». Supo mostrarlo. Dejó que brillara entre nosotros. Él anuncia el mensaje más profundo de la Navidad. Dios está entre nosotros. Cristo, camino y cordero que quita los pecados. Es momento de celebrar el acontecimiento de salvación que la promesa anunciaba y que la esperanza de todos los siglos aguardaba. El Mesías anunciado es luz que ilumina a todo hombre, un camino que lleva a la paz. ¿Estás sobrecogido para la Navidad? ¿Tiene sentido repetir de forma periódica e ininterrumpida la celebración de estos misterios del Señor? Sí, hasta que Cristo sea todo en todas las cosas. Dios está a punto de visitar a su pueblo. La Navidad del Señor está ya ante nosotros. No es de extrañar que la noticia del nacimiento de Juan, que precede al de Jesús, esté impregnada en una atmósfera de alegría. Esta alegría es un don de Dios. La Navidad es por eso tiempo de alegría íntima y serena. Es el tiempo en que se vive la cercanía de Dios. ¡Feliz Navidad!